En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y llegó el Día de Reyes, viernes 5 de enero. Entramos en este ¿Sabías qué? Con la cabalgata de los Reyes Magos, una tradición principalmente española. No sé si la conocían, pero hay que decir que la primera cabalgata de la que se tiene noticia data del año 1876 y fue en Alicante. Gracias a su éxito, fue expandiéndose rápidamente a otras ciudades. En 1917 ya se podía encontrar la primera cabalgata en Andalucía y hoy día es una costumbre establecida y típica en todo el territorio. Hay que decir que en sus inicios era un día señalado para la beneficencia y las cabalgatas eran las encargadas de recaudar juguetes para los niños más desfavorecidos. Como conocen, este año las cabalgatas se han cambiado de días. En algunas localidades, en algunas ciudades, nos encontramos con que el día de las cabalgatas ya se ha producido. No sé qué les habrán dicho a los niños. Muy gustosamente les voy a acompañar, si así lo desean, hasta las 2 de la tarde, de 3 a 4 en diferido y el boletín informativo a las 7 y media. Estamos asociados al grupo de radio y, como ya han escuchado, Federico Jiménez Los Santos vuelve el lunes. Para todos sus fans, que lo sepan, que el lunes ya lo van a poder volver a escuchar, como Dieter Brandao y como Luis Herrero, que ya lo escuchamos ayer. Juanma Rodríguez volverá a los deportes y muchos otros compañeros que nos mantienen puntualmente informados y entretenidos. Nos pueden seguir a través de internet, a través del 96.0 de la frecuencia modulada y a través de internet, como conocen, en radiotudela.com. ¿Qué les apetece escuchar cualquiera de las entrevistas que escuchan en esta emisora? Pues lo pueden hacer cuando deseen. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com. Así es, ahí pueden escuchar varias de las entrevistas que realizamos. Hoy, antes de nada, ya saben que tenemos un apartado en el que hacemos felicitaciones. Pueden felicitar a su mujer, a su marido, a quien deseen. Y lo pueden hacer en este inicio del programa, que como a través del 665-947-312. Lo repetimos, 665-947-312. Pues bien, nos han entrado varias felicitaciones y una de ellas es de parte de toda la directiva del Club Deportivo Ribaforada. Quieren felicitar a su presidente, a Sergio Martínez, conocido como Calcu, que siga así muchos años más y que cumpla muchos años. Y además también de esta felicitación tenemos otra que nos dice: deseo felicitar a mi sobrina María Martínez Sánchez, que hoy día 5 es su cumpleaños. Con cariño de su tía Angelines, que pase un buen día, gracias y feliz año nuevo. Así de fácil, así de sencillo, pueden felicitar el cumpleaños a quien estime oportuno. ¿Qué cómo? A través del mensaje directo, a través del WhatsApp de Radio Tudela Es Radio, que lo tienen disponible cuando lo deseen. Una programación producida por Carolina Álvarez, en la que hoy, después de conocer los titulares más destacados de la actualidad de la Ribera y la comarca, nos acercaremos a Proyecto Hombre Tudela, que ha cumplido 10 años y van a estar con nosotros para contarnos pues qué cuestiones se están encontrando en la Ribera de Navarra. Estrenos de O Cine Tudela con esa sala 2 fantástica. No sé si han ido, pero es que es espectacular. Qué bien se escucha. Nos enteraremos también de las noticias deportivas. Y hoy es viernes, vuelve Objetivo La Ribera. Y las diferentes tertulianos y tertulianas. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Radio Tudela Radio. Saludos. Hoy en Tudela, intervalos nubosos aumentando a cielo cubierto con chubascos de carácter débil al final de la jornada. Las temperaturas en descenso, registrándose las mínimas al final de la jornada. Hoy tenemos una máxima de 16 grados. En cuanto al viento, sopla del sur y sureste, en general flojo. Mañana domingo, cielo cubierto con precipitaciones generalizadas y persistentes. Tendremos avisos amarillos activados por acumulaciones de nieve de hasta 4 centímetros. Las temperaturas irán en descenso, siendo más acusado el de las máximas máximas, en Tudela tendremos una mínima de 0 grados y una máxima de 8. El viento soplará del norte y noroeste de flojo a moderado. El domingo seguiremos con esas lluvias y chubascos generalizados, localmente persistentes y temperaturas sin cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Quiere dar de baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Y hoy sí vamos a tener la fortuna de escuchar a Policía Municipal de Tudela, que nos informan que los Reyes Magos les han reparado el micrófono, así que nos informan también de las diferentes incidencias. Saludos desde Policía Local de Tudela. En cuanto a las intervenciones más destacadas en la jornada de ayer, jueves 4 de enero, por parte de Policía Local, la primera se produjo sobre las 9:30, recibimos una llamada alertándonos que había un vehículo estacionado en la calle Juan Antonio Fernández, a la altura del número 2, que presentaba las cuatro ventanillas bajadas. Acudió de inmediato una patrulla observando que efectivamente estaban las cuatro ventanillas descendidas y el cierre del conductor fracturado. Localizado el propietario y personal al lugar, manifestó que lo había dejado perfectamente cerrado y que alguien había forzado las ventanillas, aunque no echaba en falta nada del interior del vehículo. Sobre las 11 de la mañana recibimos una llamada informándonos que en un inmueble del número 8 de Herrerías había una cornisa con peligro de desprenderse sobre la vía pública. Acudió una patrulla inmediata, comprobando que se trataba de un cabezal de uno de los balcones del tercer piso. Estaba descolgado la parte de arriba y de unas dimensiones de 2 metros de ancho y de hormigón. Al ver el peligro que podía suponer su caída para los peatones, se avisó a los bomberos, que acudieron al lugar. Con la ayuda de una escala retiraron la parte que amenazaba con caer. Se acordonó en la zona mientras los bomberos trabajaron y eliminaron ese peligro. Y en cuanto a los controles de seguridad ciudadana que estamos realizando este mes en el turno de noche, entre las 2 y 10 y las 2 y media se controlaron 3 vehículos en la glorieta Tres Culturas. Los 2 primeros dieron negativos y el tercero dio positivo, con una tasa final de aire expirado de alcohol de 0,92 miligramos. Por este motivo se procedió a su detención y se instruyó al oportuno atestado por un delito contra la seguridad vial. En nuestras dependencias el vehículo fue trasladado con la grúa al depósito municipal. Y en cuanto al tráfico, la única afectación que venimos ya diciendo estos días es motivada con la cabalgata que sus majestades los Reyes Magos van a realizar esta tarde en nuestra ciudad. Por este motivo ya estamos retirando los vehículos estacionados de la calle Río Madre y de la calle Raimundo Lanas, así como de la avenida Zaragoza en el lado derecho, sentido hacia Pamplona, así como el tramo comprendido entre Tres Culturas y Cuesta Estación en ambos sentidos. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Un tema importante, un tema primordial, el que vamos a poder hablar, y además con motivo del 10º aniversario en el que la Asociación de Ayuda al Drogodependiente se convirtió en la Fundación de Atención a las Adicciones en Tudela y La Ribera. Vamos a poder conversar con 3 de sus componentes, tanto de la parte técnica como del patronato. Saludamos ya a Ubalda Álvarez Caborno, que es terapeuta del proyecto Hombre. Bienvenida. Hola. Gracias. También saludamos a Alberto Cornago Guillén, que es el director y terapeuta. Bienvenido, Alberto. Hola, muchas gracias. Y también contamos con Pachi San Juan, que es patrono de la Fundación Proyecto Hombre en Tudela. Bienvenido, Pachi. Gracias. 10 años adquiriendo mucha experiencia, un equipo que cada día entendemos que sabéis más a los que tenéis que hacer, y que en la presentación de esa rueda de prensa hablabais de que en La Ribera hay un consumo de un montón de sustancias y ese es el gran problema que nos encontramos. Alberto Cornago Guillén, como director. Pues sí, nos estamos encontrando no solo el tema del consumo de sustancias o de adicción a sustancias, ¿no? También se está abriendo el campo a adicciones sin sustancia, a adicciones comportamentales, a problemas con el juego, con las nuevas tecnologías. Que bueno, este va a ser uno de los retos, ¿no?, que queremos ir afrontando e ir cubriendo, ¿no?, con nuestro equipo. Cuando hablabais de esta presentación, cuando hablabais de este problema, Huelda, ¿cómo lo abordáis, no? Cuando empezáis a ver casos y casos en estos 10 años que ya lleváis. Bueno, pues primeramente, bueno, nosotros tenemos tres tipos de programas diferentes. El primero sería el servicio de acogida y de diagnóstico inicial, ¿no? Que es un poco la entrada, la puerta de entrada. Es un servicio de primera entrada, como he dicho, donde se recibe a las personas, familiares, interesados, donde se les explica un poco el programa y donde también se hace una valoración de acuerdo a qué tipo de programa sería más idóneo que entrara, ¿no? A partir de ahí, pues ya se empieza a valorar el problema de la persona. Nosotros tenemos un programa de preparación para ingreso en comunidad terapéutica, que también implica un seguimiento con la familia, dirigido principalmente a personas que por su tipo de problemática pues necesitan alejarse del entorno familiar y de sus hábitos cotidianos. El otro programa sería el programa ambulatorio intensivo para personas adultas con problemas de adicciones. Y el otro sería el programa joven, donde se atendería a las personas familiares y adolescentes, y es originalmente un programa de prevención. En esta parte entendemos que sería imposible sin contar con el patronato, ¿no? Hoy está también Pachi San Juan, que tiene que ver con el patrono de la fundación, que al final sois los que hacéis que esto esté financiado. Entendemos que es así, ¿no, Pachi? Bueno, en parte sí, pero creo que además de la financiación hay otros conceptos, como pueden ser los voluntarios, que eso nos permite que las cosas funcionen y funcionen mejor. Y luego después está pues todo lo que supone las subvenciones, ¿no? Nosotros nos preocupamos de buscar la posibilidad de que un presupuesto que tiene mucha importancia, ¿no?, por la cantidad de dinero que tenemos que llevar a cabo durante el año, como son 100.000 euros y que de media, y que a veces pues tenemos que acabar el año como este pues con pérdidas porque se nos ha disparado el presupuesto por encima de lo que teníamos previsto, y tenemos que de alguna manera gestionar que, bueno, más ayudas, y sobre todo también lo que nos gustaría a nosotros es tener la posibilidad de no tener que depender o depender menos de lo que puede ser la ayuda gubernamental. Sí, gubernamental, y hacer que esto sea precisamente más por la situación privada de las propias familias que están, de los colaboradores, de los ayuntamientos. Esa es la principal propuesta, ¿no? Porque los ayuntamientos, en definitiva, no pueden olvidarse de que este tema les implica a ellos fundamentalmente, porque muchos de los vecinos de los pueblos de la Ribera pues tienen que venir aquí a Tudela a tratarse. No se trata de ir a exigir que cada uno aporte según lo que se está colaborando, pero sí que habría que decir que por lo menos todo el mundo se siente implicado, y implicado en la medida en que puedan. Por valorar datos, ¿no? Por ver un poco cómo estamos referente a otras zonas de Navarra, ¿qué podemos hablar? Bueno, en cuanto a datos, lo que hemos venido haciendo con esta rueda de prensa es sacar precisamente todas las atenciones que hemos hecho durante 10 años, ¿no? Los datos nos dicen que hemos atendido a unas 2.000 personas, ¿vale?, en tratamientos, que han entrado a tratamientos. Esto pues es un volumen muy alto de gente, y está evolucionando, quiere decir, seguimos atendiendo y seguimos creciendo los programas. Nuestra idea es atender a la gente que tiene un problema, pero también queremos trabajar muchísimo la prevención. Queremos prevenir pues con la gente más joven, con las familias, en los centros, con otras asociaciones y gente que trabaja con personas también, pues que sean capaces de identificar el problema y que nos puedan derivar a personas y que sepan, tengan un pequeño protocolo para saber cómo actuar, ¿no? Entonces, eso a nivel de gente, ¿no?, a nivel cuantitativo. Luego, a nivel de sustancias, pues principalmente en la Ribera lo que hemos tenido es un consumo de estimulantes, ¿Vale? Hay una característica diferencial con la zona norte de Pamplona, es que nosotros somos más consumidores de anfetamina que de cocaína, pero fundamentalmente son las dos sustancias que generan el 50% de las demandas. Luego tenemos en segundo lugar el alcohol y muy cerquita y muy, muy cerquita al alcohol el cannabis, ¿no? Con un cerca de un 20% de las demandas. ¿Qué relación tenéis con otras asociaciones que tienen que también tratan el tema de estas adicciones como Alcohólicos Anónimos, que también está muy metida en la Ribera? Ubalda. Sí, nosotros pues mantenemos una red de coordinación bastante importante con todos los servicios y todas las entes de la zona. Tanto ellos nos derivan a nosotros como nosotros también. También es importante con la red de salud mental, de hospital, de ambulatorios de la zona, también por supuesto con servicios sociales de los diferentes ayuntamientos, incluso de comunidades que son fuera de Navarra, ¿no? Aragón, Rioja. Porque creo que es importante que esa red pueda acompañar a las personas y que ellos vean problemáticas diferentes, o nosotros veamos que cuando nosotros no podemos atender a una persona o que requiere de otros servicios también conjuntamente, pues podamos recurrir a ellos. Pachi San Juan, ¿en qué momento cree que estamos en la Ribera? ¿Desde que nacisteis a cómo estamos ahora? Bueno, la verdad es que tampoco ha habido mucha diferencia. A nosotros nos gustaría decir que esto ha ido muy mal porque ya no tenemos prácticamente gente a la que atender, pero desgraciadamente el caso es que se sigue manteniendo más o menos la cantidad de personas que acuden, porque además, bueno, estábamos comentando hace poco que ahora precisamente los compañeros que son los que más implicados están, que son los trabajadores de la casa y que son los profesionales, pues están en estos momentos súper agobiados de trabajo y tienen que estar haciendo también su voluntariado. Es decir, que no solamente tienen que hacer su jornada, sino que tienen que trabajar fuera de horas para poder atender todo lo que está viniendo ahora, ¿no? Nosotros lo que aspiramos es a que esto no sea así, que efectivamente la situación vaya mejorando. Pero desgraciadamente todavía nos falta recursos para poder tener más gente, sobre todo en el tema de prevención, como se estaba diciendo, porque una vez que ya el problema está ahí, pues lo que hay que hacer es resolverlo. Pero si prevés que eso va a ocurrir y lo previenes, pues ya obviamente desaparece prácticamente la mitad del trabajo. ¿Qué personal cuenta Proyecto Hombre en Tudela? Pues en estos momentos cuenta con tres personas que están trabajando y que de alguna manera, digamos, que tienen su jornada, no solamente la jornada completa, sino, como he dicho antes, de voluntariado, ¿no? Y luego pues hay algunos voluntarios, pocos, a nosotros nos gustaría que hubiese más, por eso desde aquí hacemos un llamamiento a quien esté motivado y tenga interés en participar para que se pase por nuestra sede y de esa manera pues podamos conseguir tener una mejor preocupación y participación y resolver los problemas, los que se puedan. Por concretar, de esos 100.000 euros que hablaba del presupuesto, ¿qué tanto por ciento va en salarios y qué tanto por ciento en recursos? Bueno, tendríamos que hablar que en torno a la mitad del presupuesto podría ser en salarios o quizás menos quizás. No, porque eso hay que cotizar a la seguridad social y, en fin, todas estas historias. Lo que pasa es que, lógicamente, los quienes están trabajando pues lo tienen que hacer, como he dicho anteriormente, no con tres personas, sino que tendrían que ser en estos momentos como mínimo de cuatro, por ejemplo. Los gastos básicamente de nuestro proyecto sí que son fundamentalmente el del equipo terapéutico, ¿no? El de cubrir eso, porque fuera de eso pues los gastos son mayoritariamente de funcionamiento y son básicos, ¿no? Son muy básicos. Sí que necesitaríamos, si tuviésemos más financiación, tendríamos más aspiraciones, pues desde modernizarnos a aspirar a otros conceptos, ¿no? Pero lo que comentaba Pachi va más en la dirección de que el 50% de la financiación que tenemos proviene de financiación pública, el 50% viene de financiación propia. ¿Qué significa esto? Que a principio de año hay un 50% de la financiación de nuestro proyecto que no sabemos ni de dónde va a venir ni cómo va a llegar. Claro, esto lo que ocasiona es una inestabilidad y una incertidumbre total con la que estamos trabajando durante estos 10 años constantemente, ¿no? Este año vamos a conseguir cerrar el ejercicio de una manera un poco equilibrada, pero todos los años anteriores hemos venido cerrando fatal, perdiendo, con mucho déficit. Sí. Y entonces, bueno, pues se compone esto, ¿no? De la incertidumbre, del desequilibrio. Hace unos años tuvimos un ERE incluso, ¿no? O sea, quiero decir que el proyecto llegó a peligrar, ¿no? De manera seria. Entonces, lo que queríamos hacer también con esto es un llamamiento a que necesitamos un poco una colaboración más estable, no colaboraciones puntuales, ¿no? Y buscar una colaboración estable desde el ámbito público, ¿no? Tanto el Gobierno de Navarra como pueden ser los ayuntamientos de la Ribera. Somos un proyecto que somos comarcal, que no somos, estamos ubicados en Tudela, porque evidentemente tenemos que estar en un sitio, ¿no? Pero atendemos a toda la población de la Ribera y nos desplazamos a toda la población de la Ribera a demanda a dar charlas, talleres, prevención y estamos encantados de ello, ¿eh? Ubalda, en fin, la sensación que os queda, ¿no? Cuando realmente estáis ayudando, cuando una persona por fin sale de ese agujero, de un agujero que no tiene salida, que está llorando, que está deprimido, que tiene miedo de hablar, que piensa que le está mirando todo el mundo, que no sabe qué hacer con su vida. Cuando veis que una persona de ese estilo poco a poco va teniendo más confianza en sí mismo, se va abandonando al mundo de las drogas, ¿qué reflexiones llegáis? Hombre, pues te queda una gran satisfacción, ¿no? El ver que una persona está consiguiendo superar un problema. Claro que este tema es un trabajo de por vida, ¿no? Entonces, lo que es importante es que ayudar a esa persona a que mantenga un estilo de vida de alguna manera saludable, a que sepa prevenir situaciones de posibles riesgos que se le pueden dar, ¿no? Y creo que también en esto la familia que rodea a la persona es muy importante. El trabajo con las familias, el día a día, el darles el apoyo, el saber que tienen un camino y una salida, es muy, muy importante. Y los programas tienen más éxito cuando hay una familia que esté ahí detrás. Por ir finalizando, tres cuestiones que crean que son vitales, ¿no? para salvar a una persona. Primero, apoyarla y sostenerla, creo. Después, hacer un buen trabajo terapéutico partiendo de una buenísima evaluación que nos dé las claves en las que trabajar. Y después, dotar de herramientas para que esa persona pueda seguir adelante por sí misma y, sobre todo, tenga un cambio de estilo de vida y consiga socialmente estar integrada, evolucionar y crecer como persona y tener una vida plena, que es lo que deseamos todos e intentamos hacer. Sí. Añadiría algo más a lo que ha dicho Alberto, y es que yo creo que sí que sería bueno que la gente tuviera una mayor implicación en el tema, ¿no? Que sepamos que esto no es de un organismo donde están cuatro personas y se acabó, sino que esto es un problema de toda la sociedad y que, por lo tanto, aquí sería bueno que se implicase todo el mundo, como ya hemos dicho anteriormente, pues desde los ayuntamientos, los gobiernos y tal, hasta pues los colaboradores voluntarios individuales. ¿Que quieren más información, que quieren echar una mano a este grupo de personas? Pues tienen un teléfono que es el 948-82-6682. Van a estar con muchas ganas. Hay un montón de facetas que poder hacer. Y si a ustedes les apetece apoyarles, están en la calle Miguel Eza 12, primero derecha. El teléfono es el 948-82-6682. Casi 2.000 personas han apoyado y ustedes pueden colaborar para que sigan realizándolo. Ha sido un privilegio escuchar la voz de Ubalda Álvarez Caborno, que es la terapeuta del proyecto, como también la de Alberto Cornago Guillén, director y terapeuta, y la de Pachi San Juan, patrono de la Fundación. Mucho ánimo, de verdad. Los micrófonos de Radio Tudela van a estar siempre abiertos para este tipo de colectivos comarcales que queréis lo mejor para personas que han caído en un agujero, por los motivos que sean, y que siempre hay una salida. Muchísimas gracias. Muchas gracias.